la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. ¡Gol! ¡De Yupanqui! Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a nuestra habitual cita de cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones para compartir una hora de información del Club Social y Deportivo Yupanqui en esto que se llama La Página de Yupanqui, que hoy está arrancando su programa número 201 y que tendremos en la mesa de trabajo mucha información, porque hay que hablar de la derrota de la primera división ante el Deportivo Paraguayo 3-1 ayer en cancha de Riestra, cerrando un año nefasto para lo que fue deportivamente el fútbol del trapero. Si nos remontamos a la posibilidad de haber obtenido el título de la temporada pasada y que también se negó, repasando un par de cosas más, no ha sido bueno en la parte deportiva. Hay que hablar también, y están con nosotros, nos acompañan hoy en nuestros estudios. El básquet ha salido campeón del torneo Hugo Curto en Liga 3, así que obviamente están con nosotros para compartir esta alegría. Hay que hablar de la asamblea anual que se llevó a cabo el día viernes por la noche. Allí estuvo presente Guido Oliveto y nos va a contar todo lo que aconteció. Hay que hablar de la elección del nuevo técnico, porque finalmente Fito Muñoz, como lo confirmamos el domingo pasado aquí en nuestros estudios con Dante Majori presente, renunció y hay que buscar un relevo. Se tiene un plazo más para poder empezar luego de las vacaciones con el nuevo cuerpo técnico. Y hay ya algunos candidatos, alguno más fuerte que otro, para poder afrontar el cargo de director técnico. También hablaremos de la situación, de lo que es el sueño de todos, la cancha, el predio, el terreno. En la semana pasó algo muy importante en AFA y también estaremos hablando del tema porque nos interesa. Y también, sin olvidarnos de lo que es la posibilidad de Ruta 21, que más o menos le vamos a contar a la gente cómo está la situación a lo largo del programa. Saludo a mi compañero de tareas, Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, arrancamos con lo que fue la primera sensación de la derrota de ayer en un partido que Ricardo Prado junto a Nico González se hicieron cargo del equipo en una semana sorpresiva para todos, porque se había planificado con Fito Muñoz qué jugadores de la cuarta iban a subir a primera, qué qué integrantes nuevos iba a tener la primera cuando arranque la pretemporada, y sorpresivamente, después del clásico perdido con Lugano, Fito Muñoz decidió dar un paso al costado. La subcomisión le consultó qué pensaba él, si veía que podía revertir la situación. Fito se cerró en su pensamiento, dijo que no veía la posibilidad de revertir esto, y finalmente dio un paso al costado. La subcomisión tuvo que aceptarlo y está ya trabajando en la elección del nuevo técnico. En este contexto, Ricardo Prado, como coordinador de las juveniles, junto a Nico González, que es preparador físico y técnico de la quinta, se pusieron a trabajar con la primera para llevar a cabo el último trabajo o la última semana de trabajo en cuanto al fútbol. No fueron muchas las modificaciones que Prado hizo en el equipo, y pasó lo que pasó en los últimos partidos, Guido. Un tempranero gol de Yupanqui, más tempranero que nunca, 22 segundos, mucha gente ni siquiera había llegado a la cancha, y un primer tiempo totalmente favorable a Yupanqui. Si bien el viento ayudaba, había viento a favor en contra del arquero Chelli del Deportivo Paraguayo, hay que decir que Yupanqui jugó bien. En el segundo tiempo, hasta con la suerte de que en principio el viento había parado, fue otro el equipo. Y fue el equipo que vimos en muchas ocasiones que se queda sin respuesta física, que se bajonea, se desmotiva, y así Paraguayo creció, y con la motivación del Tato Medina desde el banco, que es un tipo netamente motivador, se llevó la victoria 3-1 para el conjunto guaraní. En conclusión, uno puede decir que este equipo de Yupanqui volvió a perder un partido que ganaba, como ha perdido otros, como ha empatado otros en los últimos partidos. Aquella falta de gol que no tenían en algún momento, sin ser excesiva, ahora tiene gol y convierte primero, pero no termina ganando. Desde la victoria con Atlas, que Yupanqui no puede conseguir un triunfo. Y también hay que decir, por otro lado, que sigue siendo el equipo de los pibes, que hay que seguir apoyándolo, porque los pibes, cuando empezaron a jugar en primera, uno hablaba de 15, 20, 30 partidos en primera, y están teniendo 10, 12. Entonces, ¿hubo algún debut? No, en esta semana no, estaba Jonathan Paulucho en el banco. Prado quería ver cómo se daba el partido para hacerlo debutar. Hay muchos pibes que están ahí al borde del debut: Jonathan Paulucho, Tato Robles, Matías Pérez Quiroga, ya jugó su segundo gol. Ayer tuvo la infortunia de hacer un gol en contra, pero sí, una carambola total. Espero que no lo bajonee para nada y que podamos seguir contando con sus garras. Vuelvo a decir lo que le dije aquella vez en cancha Victoriano a Muñoz. Creo que a este equipo lo único que le falta es trabajo en la semana. Le falta un poquito en lo físico, parecería. Y eso que le falta en lo físico y ese trabajo que le falta, creo que con la pretemporada que se va a llevar a cabo en el periodo de la EFIP en Ruta 21, creo que es una buena oportunidad para que solidifique. Porque vos fíjate que ante rivales de jerarquía se ha metido el primer gol, se ha jugado de igual 70, 80 minutos, se ha dominado casi todo el partido con San Martín de Bursaco. Uh-huh. Creo que falta eso solo. La campaña para los memoriosos es muy parecida a la de la primera mitad de la 2006-2007, sí. 14 puntos, recordar que después salimos terceros, no había tantos pibes, y recordar que ahí peleábamos el descenso y teníamos realmente la soga en el cuello. No con muchos refuerzos, con el mismo plantel casi que se había jugado la primera parte del año. En el clausura se obtuvo un meritorio tercer puesto para dejar, sin ir más lejos, el en campeonatos cortos, la mejor campaña de Yupanqui. Sí, fue un tercer lugar que fue premio básicamente a la paciencia y fue premio básicamente a la constancia en el laburo. Uh-huh. Yo creo que acá puede pasar algo parecido, me la juego porque sí. Creo que el objetivo sigue siendo los 34 puntos, no estamos lejos, una campaña de 20 puntos Yupanqui la puede hacer sería bueno ver que ya trabaje el nuevo técnico, porque tanto Ricardo como Nico tomaron esto como de apuro, como un interinato. ¿Qué podemos decir del futuro nuevo técnico de Yupanqui? Bueno, con el único que se reunieron hasta ahora fue con Carlos Balboa. El viernes por la noche se reunieron con Carlos Balboa en una... A ver, no sé si decirlo unanimidad, pero es el candidato de casi todos. Balboa es el candidato de casi todos. Yo interpreto que Balboa sea un candidato potable para este momento de Yupanqui. Primero, no te va a pedir jugadores caros, que no se podría. Uh-huh. No te va a pedir, no es un técnico caro él. Se va a arreglar desde mi perspectiva con lo que tiene, lo ha hecho así cuando ha dirigido Riestra, por ejemplo. Uh-huh. Y creo que va a agachar la cabeza y va a laburar. No sé cómo se lleva con las divisiones inferiores. Supongo, me acuerdo del último equipo que dirigió, que había varios pibes en ese Riestra de hace 5 o 6 años atrás. Sí. También recordémosle a la gente que Balboa armó el equipo de la temporada 93-94. Sí, que lo dirigió Oscar Soto. Exactamente. En la primera parte y en la última Jorge Ortiz. Que nunca me quedó claro por qué se fue Balboa, pero tiene ese antecedente de que ha dirigido a Yupanqui, si bien no por partidos no, oficiales. No, claro, no llegó a dirigir el primer partido, pero se... El equipo ese lo armó él, que fue también un quiebre esa temporada, porque empezaron a subir pibes y armó lo que fue en esas llegó tres temporadas. Llegó la gente de Chicago con Víctor Pardo a la cabeza, bueno, después el semigerenciamiento de Chiche Ribeiro con Goncalves. Sí, fue un quiebre en aquel momento. Y bueno, van por el intento ahora. ¿Te acordás cuando hacíamos el ranking de candidatos? Que estaba primero sí. Fito Muñoz, segundo estaba Casinerio, no me acuerdo quién. Bueno, yo te diría que el ranking en este momento es primero Balboa, segundo Balboa y tercero Balboa. Balboa. Listo. Yo creo que el técnico va a ser Balboa. No está confirmado, no es oficial, pero todavía no se reunieron con nadie más. ¿Candidatos? Sí. Está Correa, que ha trabajado con Adrián Álvarez en Juventud Unida. Está Nelson Videla, que viene con Pipo Molares, que han ya presentado sus intenciones y esperan reunirse en la semana para presentar su proyecto. Hay varios candidatos, bueno, y los de siempre que salen en los medios, que buscan técnico hasta cuando los muchachos de básquet se quedan sin técnico, los promocionan. La gente amiga de aquí ascenso. Lo del Charlie Batista, que salió publicado en algunos medios, no es mentira, lo han llamado a Dante Majoli para ofrecérselo, pero obviamente acá hay una cosa. Yupanqui no va a contratar un técnico caro, y más te diría, Yupanqui tiene que contratar un técnico casi gratis. Sí. Esa es la realidad de la economía del Club Social y Deportivo Yupanqui. Lamentablemente, hay que decirlo, se cayó un sponsor fuerte. Se había tomado un compromiso con los jugadores, algunos se fueron porque no se les podía pagar, algunos se quedaron y a los que se quedaron lo poco que se les paga hay que cumplirles. No está tan mal económicamente en cuanto al pago del plantel, en la semana se puso casi al día con los viáticos del plantel, así que bueno, esperemos que todo esto pueda encaminarse de la mejor manera. Y confirmaremos la semana que viene si efectivamente Balboa o alguna sorpresa, porque la subcomisión no está cerrada a sentarse el martes con alguien que le diga, mira, yo te traigo un técnico, un profe, y te traigo 30 lucas de un sponsor. Entonces, la cosa cambiaría. Pero como en el 95% de los casos no es así, seguramente Balboa va a seguir con sus chances de ser técnico Yupanqui. Presentamos a los invitados, ¿les Dale, parece, les señor Sirsinski? El día, recordemos, el día jueves, Yupanqui jugaba la final contra Siglo 20B del torneo Hugo Curto, que es el torneo que se juega una vez que termina el torneo regular, y Yupanqui ganó un nuevo título de nivel, como hace 4 años no lograba, cuando logró el título metropolitano de tenis de mesa juvenil. Mis felicitaciones. Tome la transmisión usted, Fabián Bauzá, nuestro encargado de básquet. Muy buenas noches, audiencia. Lío Guedo está conmigo, Julián Zárate, que siempre me equivoco el apellido. Y bueno, me parece que como resultado del año, un título en la Liga ABA, un título Hugo Curto, es realmente importante y ya nos lleva a otro tipo de proyección de parte del equipo para su competencia. Se ha hablado mucho y se ha hablado bien y está muy bien encaminado el tema del regreso a Capital. No sé, todavía no hemos hablado de las inferiores, pero sí con la primera. Hemos hablado con una gran cantidad de jugadores y están de acuerdo. Hemos visto que el nivel técnico es realmente importante, es realmente acorde a lo que nos sugiere la última categoría de Capital. Para hacer un parangón, digamos, siglo XX tiene dos jugadores en el club Las Heras, que ascendió de la C a la B este año. Un jugador en teléfono que ascendió de la C a la B también este año. Tiene un jugador en Universidad de Buenos Aires y tiene dos jugadores más que en este momento no recuerdo el nombre. Si hacemos un global de lo que es siglo XX al que se le ganó por amplio margen en la cancha de Yupanqui, es interesante haber observado el nivel de nuestro equipo con respecto a jugadores de Capital, que tienen otro nivel de competencia y no en el sentido técnico, sino en el sentido, en la exigencia física y técnica que tienen los equipos de Capital, que no tiene que ver con la Liga de 3 de Febrero en cuanto al nivel. La Liga de 3 de Febrero suele tener equipos muy desparejos. De hecho, vimos que, por ejemplo, Munro fue uno. Sí. A ver, presentamos a... Dígale usted con el apellido, a Julián Zárate. Julián Zárate, no Zavala. contale un poco a la gente de qué jugás y qué sentís con este nuevo título que ha logrado una escuadra de Yupanqui. Yo juego de pivot. Para los que se ubiquen, es el grandote que se tiene que pegar con todo el mundo abajo del aro. Para salvar las diferencias, es el como el puesto de Oberto, también cordobés. En teoría deberían ser los más altos del equipo. Este es mi primer año. Yo a Yupanqui llegué en febrero por invitación de uno de los chicos con los que yo había jugado otra liga. Y la verdad que fue muy lindo. La verdad que cerrar un año con un título estuvo bueno, muy bueno. El partido del básquet, el partido de jueves, me comentaron que fue, así como fue amplia la victoria, casi cambiamos de deporte al final, ¿no? No, hubo incidentes producto del juego en sí. No pasó a mayores, pero estuvo cerca. Y cómo es. Y bueno, resultado fue que los últimos 5 minutos casi se jugó sin público a decisión del árbitro. Más de eso, yo creí que... Yo estimo, haciendo una somerísima y muy simple crítica, que las mujeres y los niños se podían haber quedado con cualquier partido normal cuando el árbitro decide retirar el público. No entendí, ni voy a entender, la decisión esa de retirar a todo el público en sí. Llegaron otros dos jugadores, ¿qué te parece si los presentamos? Juan Ragazzoni, que no quiere, y Federico Piñero. Es vergonzoso, sí. Para venir. Estamos medio cortos de micrófono. A los directivos de la radio que nos están escuchando, a ver si solucionamos el tema de los micrófonos, porque la silla, con la silla nos arreglamos. Encima estos son grandotes todos. Claro, encima si se enojan y te pegan, sabés cómo. Bueno, ayúdame, Fabián, ¿a quién vamos a presentar? Federico Piñero. Bueno, Federico, vení, acércate al micrófono. Bueno, felicitaciones por la obtención del título. Bueno, gracias. Como hablábamos recién con los muchachos. Me imagino una alegría grande también para vos. Sí, muy grande en lo personal. Este año formé parte justamente del otro equipo que también salió campeón, ¿sí?, este año, así que contento de forma doble, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la diferencia? Vos jugaste en las dos ligas donde participa el club. ¿Cómo es un equipo A y un equipo B? Lo que yo siempre le preguntaba a Fabián. ¿O es un plantel que juega distintos torneos? Y en realidad se podría tomar como un plantel que juega dos torneos distintos, ya que hay jugadores que juegan un torneo y juegan el otro también y viceversa. Así que, bueno, también el técnico tiene la posibilidad de elegir dentro de una gama de 30 jugadores aproximadamente. Así que eso va variando, digamos. El plantel de 12 va cambiando. Y les pregunto a los dos también, a Julián, ¿qué sensación les da que, según nos dice Fabián Bausé, estamos en las puertas de volver a la Liga Metropolitana, esa liga que tantas satisfacciones le dio al club? Yo no conozco muy bien el nivel de la liga metropolitana. Yo juego a su vez a otra liga que es una liga bancaria y conocí muchos jugadores de la Liga Metropolitana, y por lo que tenía entendido había algunos equipos que tenían, estaban jugando TNA, por ejemplo, que es la Liga B de la Liga Nacional de Básquet, y que a su vez tenían como su equipo B o los fogonean a los juveniles en la Liga Metropolitana. Pedro Echagüe, por ejemplo. Entonces, como que va a ser un buen desafío, inclusive en la categoría D, creo que era, en la D hay varios. Entonces vamos a jugar con chicos de 20 años que están haciendo banco en TNA, que tiene un estado físico impresionante, y bueno, vamos a pegarle, qué sé yo. No, pegarle no, porque ya hay jueves. Un ejemplo claro es Boca. Pedro Echagüe ya se retiró de la liga, pero Boca todavía tiene un equipo, dos equipos en Capital Federal, equipo A, digamos, que juega en primera, y el equipo B, que juega en primera D. Y tiene juveniles ahí que juegan o hacen banco en la Liga Nacional A, no es poco. Recordémosle a la gente que la Liga Metropolitana es aquella donde Yupanqui alguna vez jugó en primera división, ¿sí? Contra Obras, Lanús, fue televisado en el viejo Canal 7, o sea, es la misma liga y bueno, vamos por la revancha. Vamos por la revancha. Le recordamos a la gente, en el año 68, cuando Yupanqui se estaba estabilizando en la primera división, se quema el Gimnasio en 1961, se vuelve a la categoría, hacíamos de local, si no me falla la memoria, en el Gimnasio del Club Lugano. La memoria de haber leído. Sí, por supuesto, de haberlo comentado, no soy tan viejo. Y bueno, y en el año 68 ya la situación es insostenible, así que hace 42 años que faltamos de esa liga, que fue uno de los grandes pilares, jugamos más de 30 años en esa liga, que es confusiones y continuaciones lo que hoy es la Liga Metropolitana. Les quería preguntar, a mí siempre me llamó la atención desde que me empapé un poco como es el básquet en el club, la doble función de Javier Trentini, de jugador, de técnico. ¿Es más técnico o más compañero, Javier? No, es como es más técnico. Inclusive el otro día hablábamos con Fabián y con alguno de los chicos, lo bien, con Juan, por ejemplo, y con Marcos, lo bien que había hecho los cambios en el partido, en la final, moviendo los cambios en base a lo que ellos hacían. La verdad que yo lo veo a Javier como un técnico, no lo veo como un compañero. Fuera de la cancha lo vemos como un compañero, como un amigo. En los festejos fue más que un amigo, en los festejos después del asado, pero no, yo lo veo como un técnico. Yo le tengo el respeto de un técnico. Para mí, Javier te saca y no hay problema. Desde afuera sí se lo ve más como un técnico que como un jugador completo o como un jugador full time, digamos. Pero si me preguntás a mí particularmente, y esto es personalísimo, a mí me gustaría mucho más como técnico full que como técnico jugador. Creo que a él le haría mejor, más allá de que quizás haya partidos de los denominados, digamos, abultados en el resultado, en los que quizás pueda entrar. No se nota, digamos, desde afuera que él haya dejado de ser jugador. Pero me parecería que sería mejor para él y para el club y para el equipo en sí, dejar la, digamos, tener la cabeza totalmente puesta en el aspecto técnico, claro. Bien, enseguida vamos a seguir charlando con la gente del básquet. Nos vamos a vender en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo esto que se llama La Página de Yupanqui. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guamini 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima, servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar a Kianaski todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. Gana el puntero, gana Yupanqui. Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui, volvemos al fútbol para cerrar lo que es el breve comentario que hicimos del partido, ya está la suerte echada en lo que fue este año. Sí quería hacer algunos comentarios porque rondan por ahí muchas versiones de que se van jugadores, de que se va a ir Perelman, de que se va a ir De Luca. Siguen todavía en Yupanqui. Yo hablé con los dos particularmente hoy. Perelman tenía una posibilidad de volverse a Israel, pero finalmente parece que no sale, así que se va a quedar, por el momento se va a quedar en Yupanqui. Lo mismo que Damián De Luca, que sigue siendo jugador de Yupanqui. Sí, lo de De Luca. Bueno, a ver. Cuando vino Fito Muñoz empezamos a entrenar a la mañana. A muchos les costó el tema del horario, tuvieron que acomodarse, otros tuvieron que dejar de venir porque no podían a la mañana. Ahora que ya no está Fito Muñoz y que el próximo técnico probablemente a partir del mes de julio se vuelva a entrenar a la tarde por el tema de los chicos de inferiores que van al colegio a la mañana. Bueno, alguien dijo por ahí, sigamos entrenando a la mañana hasta terminar el campeonato porque De Luca trabaja a la tarde. O sea, a ese nivel De Luca hoy es importante en el equipo. Escuchamos la palabra de Ricardo Prado, que nos hace una breve reseña de cómo encontró el plantel, un poquito del partido y de su trabajo en, como coordinador de juveniles, que ve reflejado cómo llegan los chicos que él vio desde chiquititos en el club. Bueno, Ricardo, hubo que poner el pecho y se puso. Había empezado medio de ensueño con ese gol de Luca y terminó como viene siendo la historia. Partidos que se dan vuelta, físico que no aguanta. Sí, lamentablemente nosotros habíamos hecho una evaluación con Nicolás, que físicamente el plantel no estaba 100%, no estaba para 90 minutos. Planificamos 60 y 30, planificamos hacer cambios en los últimos 30 para ver qué jugadores estaban, tenían mejores respuestas físicas. Pero bueno, pasó, lamentablemente nos hacen los goles en los últimos 30 minutos. Faltó de reacción, faltó de anticipo en la parte defensiva, los volantes ya no retrocedían como tenían que retroceder. Y bueno, pagamos las consecuencias de este problema que tiene el plantel. El plantel es un plantel muy rico en lo técnico, tiene muy buenos jugadores. Este plantel con una buena pretemporada, con una base física importante en enero, va a pelear arriba, no tengo duda. ¿Cómo notaste el clima? ¿Te tocó convivir con ellos estos últimos días? ¿Cómo lo notaste en cuanto al estado de ánimo? Siempre destacamos nosotros que es un plantel que se lleva muy bien, que han hecho una muy buena convivencia entre ellos. No, el plantel es extraordinario. La verdad, más allá del lunes, de la amargura por la salida de Fito, la despedida, a partir del martes se pusieron las pilas, en lo anímico levantaron mucho, estaban con muy buen ánimo, no, eso no me puedo quejar, han trabajado con mucha seriedad, con un buen estado anímico y bueno, pero ya te vuelvo a decir, pasa por otro lado, pasa por respuesta física, no están, y esperemos que haga una buena pretemporada para hacer una mejor campaña y mejorar los resultados. Técnicamente están, los jugadores los tenemos. Te llevo a un terreno que, bueno, un poco contrasta con el momento, pero ¿qué sentís cuando ves a los chicos que conoces desde chiquito, desde fútbol infantil, y los ves ahora teniendo que defender la situación en primera? No, Uno por ahí puede decir que apura a los chicos, muchas veces es un concepto tribunero. No, los chicos están preparados para jugar en primera, han trabajado con nosotros algunos 6, 7 años, 5 años. Brian Aranda, Devones, Salorio, Maxi Martínez, la respuesta de Matías Pérez Quiroga, que es zaguero y que de lateral en ambos partidos que ha jugado en los últimos dos ha respondido muy bien, porque lo conocemos. Bueno, la verdad que en general de los chicos no nos podemos quejar, García, pero tiene una base Yupanqui de chicos inferiores que le van a dar muchos beneficios en lo deportivo, buenos resultados, así que estamos tranquilos con eso. Ricardo, gracias por poner siempre el pecho al club. No, no, por favor, gracias a la comisión, a Dante, que nos dio la oportunidad de afrontar este interinato, nada más que era por un partido, no, el respaldo de ellos siempre estuvo, y bueno, vamos a seguir apoyando desde abajo, de la formación, para que sigamos nutriendo a la primera división de buenos jugadores. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, la palabra de Ricardo Prado comentándonos un poco lo que había sido el trabajo en la semana y bueno, esta nueva frustración en cuanto al resultado del trapero. Dante Majori recién me mandó un mensaje, Fabián le manda felicitaciones a la gente del básquet por el título. Bueno, en nombre de los jugadores, técnico de Fernando que no pudo venir y de Juan que no quiere hablar, muchísimas gracias. Nosotros le retribuimos el saludo a Dante y lo felicitamos porque va a volver a ser papá. Bueno, que... muchas felicitaciones. Y dos segundos a ustedes dos, por lo menos que los conozco. Felicitaciones por los 200 programas del domingo pasado. Muchas gracias, nunca es tarde, es uno nada más tarde. Bueno, Guido, nos metemos en otro deporte del club. Sí, ayer fue la fiesta anual del Babi, que me invitó la gente del 2003. Había una copa con mi nombre, según me decía. Toma, ¿de copa de vino? Una copa. Toma. No pude ir, pero igual le agradezco mucho. Hago en cabeza el agradecimiento a la categoría 2003 que tenemos toda la onda, pero también a todos los chicos de los tres segmentos donde juega Yupanqui, los dos CAFI y Fafian, que bueno, un infortunio y fue sacado del equipo, pero una gran fiesta, cerca de 600 personas, como suelen ser las fiestas de Babi. Saludos a todos, a Kiko y a todos los padres y los técnicos que hacen posible el que llamamos siempre uno de los grandes motores sociales del club. Bien, tener el fin de semana el club lleno de gente. A la gente del Babi, a Edgardo Lafata sobre todo, que se ponga a hacer lobby. Tengo un 2005 en casa para debutar el año que viene. Tiene que hacer muy buen lobby con la madre, porque lo quiere llevar al club. Arranca cerca 2005, de casa. Me parece que 2004 arranca. 2005 en mi escuela. Así que si quiere uno más, el padre lo quiere llevar obviamente a Yupanqui, pero hay que hacer lobby con la madre, que lo quiere llevar al club más cerca que tiene. Y en este momento, razón por la cual Fernandito Esmaña no puede estar con nosotros, es que es la gran fiesta del patín, que ahora termina el programa y nos vamos para allá. ¿Patina, Fernando? No, pero ayuda a la señora que tampoco patina, pero está organizando la que patina, es la hija. ¿Tampoco patina la hija? No. ¿Cómo que no? No, para Fabián se ríe, no, dejalo. Después te va a explicar. Dale. lo que te digo es que es una enorme fiesta, que es un espectacular show que era en base a los 75 años del club. Uh-huh. Ahora vamos a verlo, lo han publicitado por todos lados. ¿Te vas para allá? Sí, he visto los ensayos, muy bien ha trabajado esa gente. Saludos a Mónica y a todas las madres de patín. Un saludo grande porque trabajan muy bien, muy muy constantemente en el club. Bueno, ¿estuviste en la asamblea? Estuve en la asamblea, Leo. Las asambleas, como siempre, es algo muy aburrido, pero terriblemente vital, claro, para el club. Exactamente. Es algo que... Bueno, a veces no son aburridas. Es como el cumpleaños de tu suegra. Es aburrido, pero hay que ir si querés que la familia esté unida. No, pero el de mi suegra en particular se come lechón, así que hay que ir. Hay que ir a Villegas más seguido. Obviamente. Bueno, te comento, lo primero que uno saca de conclusión de la asamblea es que el club está pasando un momento deportivo... a nivel de cantidad de disciplinas, muy bueno. Sí, sacando los resultados. Sí, muy bueno. Si el resultado bueno o malo. Desde el 2003 se cambió un poco la tesitura. Acá el que quiere hacer deporte tiene que ser socio, las cuotas sociales son bajas, los aranceles suelen ser bajos, y a representar al club, a remangarnos y a resignar alquileres, a resignar fiestas, pero acá lo que vale es que haya representante del club, porque en el año 1935 siete muchachos fundaron un club deportivo. Uh-huh. Y eso que desde el año 2003, que algún momento cuando no creo hacer el balance de la presidencia de Castelo ahora, sería lógico, va a sonar más a ser chupamedia que otra cosa, pero compararlo un poco con las presidencias anteriores. Mm. Y que Jorge eso lo tiene claro más allá de los errores que se pueden haber cometido. ¿Mm? Primera conclusión eso, y eso se desprende de la memoria. ¿Mm? La memoria tiene 15 páginas porque es actividad. Segundo, lo que podemos decir es que en el balance, que es el otro punto que estaba en juego la aprobación, Yupanqui sigue siendo un club equilibrado, un club que no debe grandes sumas, un club que lo que entra se reinvierte. Uh-huh. Puede ser mucho, puede ser poco, estamos cerca de los 700.000 pesos anuales de movimiento, cosa que no es poco. ¿Mm? En tercer término, hubo unos pequeños cambios en lo que es la comisión directiva. Mm. Presidente sigue siendo Jorge Castelo. Recordamos que se renovaron los pro y los suplentes. Mm, y algunos titulares también. Mm. Castelo vicepresidente, vicepresidente primero Víctor Hugo Ceballos, vicepresidente segundo Dante Majori. Se hablaba de un enroque por una cuestión administrativa que finalmente no fue llevado a cabo. Secretaria sigue Lilian Machado, prosecretario Rodrigo Dotti, tesorero Gerardo Giovane, protesorero Daniel Toñetti, eso sigue igual. Uh-huh. Los vocales siguen siendo Mónica Signori, Ricardo Prado, Víctor de Bento Grela y Isauro Jiménez Kiko, y baja a suplente Roque D'Angelis y Subes Maña. Esto se puede dar, primero, por la importancia que está generando el básquet en el club, uh-huh, y también es como bajar un poco la cantidad de votos al fútbol. Sí, no, es lo que se desprende objetivamente de esto. Y los suplentes está D'Angeli, Diego Centeno, Nicolás Centeno, Fabio Carreira, y entra Daniel Carlar, en premio a lo bien que está laburando en Humboldt, Daniel, que lo hemos tenido en el micrófono, y José Signori, que representa a la agrupación Celeste y Rojo, que nuclea a la juventud de Yupanqui. Lo hemos logrado meter. Me parece que esto es bueno, que los chicos que tengan esa sana costumbre, esa sana gimnasia de ir por lo menos a tomar cerveza al club. No, aparte me gusta porque es el elegido de una agrupación. Sí, somos un puñado de muchachos que dijimos, es José el que tiene que ir ahora, el año que viene le tocará a otro, uh-huh, y esperemos que cumpla con su deber. Porque la verdad es un buen muchacho, y yo le decía a José el otro día, Yupanqui tiene 75 años, tu familia te hace 60 en el club. Mm. Más que nadie vos mereces estar ahí, escuchar, hablar cuando se te pida, no olvidarse que es suplente, que no vota, pero escuchar y ver todo. No me dejes afuera los revisores de cuenta, que tienen mucha historia en el club. Claro, Walter Centeno y Carlitos Vázquez son los revisores. Mirá de qué cuenta. Lindo mensaje que acaba de traernos. Dale. Lucas del teléfono. Manda saludos Oscar Soto. Oscar. Saludos a todo el equipo de la página de Yupanqui, les desea felices fiestas, a nosotros, a toda la gente del club también. Oscar, un enorme placer que nos estés escuchando. si llamás de vuelta a Lucas, dejale tu teléfono porque lo perdí y no lo puedo conseguir. Yo quería hablar esta semana con Oscar justamente, porque tiene mucho que ver con aquel trabajo de Balboa en la etapa que Balboa había estado, y nos puede recordar algunas anécdotas de aquella época. Saludo grande para Oscar Soto, un tipo, como siempre lo digo fuera del micrófono, lo digo acá también, tuvo un gesto de grandeza en algún momento con Yupanqui, y me alegra mucho que nos esté escuchando. Bueno, revisé en el archivo, vuelvo al básquet un segundito, desde el año 2007 que Yupanqui no obtenía un torneo de nivel, cuando Javier De Luca obtuvo el título de FETEMBA de tenis de mesa juvenil metropolitano. Bien, me muchachos, voy. Disculpame, dale, es bastante no grande lo que han logrado, y todo el club Yupanqui está agradecido. Bien, me voy a Paraguay. Hace rato no nos vamos a Paraguay. No. Terminó el torneo, déjame pensar, clausura. En Paraguay sí. Es clausura. Terminó el clausura Olimpia finalmente, donde juega Juan Ferreira, no tuvo una gran actuación, terminó en el quinto lugar, pero Juan Ferreira se coronó, no lo dijimos en el programa, lo anunciamos en la página, lo anunciamos en Facebook, Juan Ferreira se coronó goleador del fútbol paraguayo con 12 goles, al igual que Roberto Nani de Cerro Porteño. Las felicitaciones obviamente para el ex jugador de Yupanqui, que ahora está con la mirada de Cerro Porteño y de Libertad, que fue finalmente el campeón, ahí para llevárselo. Además de esos dos equipos que nombraste, Alianza Lima ha sido la prioridad para el técnico, el argentino Gustavo Costas, y San Lorenzo Almagro está interesado también en Juan Ferreira. Vamos a ver. Ojalá se le dé, porque le falta el éxito en el fútbol argentino. Cuando lo pudo haber tenido en Newell's, le trajeron a Fabián, y todo lo mediático que es el gordo, lo relegó a Juan al banco de suplentes. Bueno, seguimos charlando con la gente del básquet. A ver quién me puede decir qué va a pasar con el 2011, porque el 2010 fue netamente positivo en cuanto a títulos. El 2011, ¿qué nos depara? Aparte de todos estos proyectos de cambiar, bueno, de liga. Claro, nos depara más que nada un armado más seguro en inferiores, más institucional en divisiones inferiores, un que promovería, digamos, un crecimiento en lo que se refiere a la práctica del básquet en el club. Y en lo que se refiere a la primera, por lo que hablé con Fernando, bueno, Capital, y después seguiríamos estamos en duda, Liga ABA o Liga 3 de febrero, con el segundo equipo, con el equipo B, o como dijo Federico, con el plantel, digamos, que no juega. Una de las dos dejaría de estar y se mantendría una. Una de las dos dejaría de estar y se mantendría una. Digamos que desde el punto de vista institucional, como la Liga de 3 de febrero, tanto como la Liga ABA, no son instituciones asociadas a la Confederación Argentina, aquellos jugadores que están en Capital o que están federados en Capital, podrían jugar cualquiera de las otras dos ligas. Uh-huh. Así que, bueno, eso ya es un aspecto más de Javier, así que no sabría ahí qué contestarte porque no hemos hablado con él. Uh-huh. Javier se está haciendo el tonto de venir al programa ya. A mí me habían dicho el sábado por la mañana, luego del festejo, alguien me llamó, me invitó al programa, me dijo que venía Javier, pero no lo veo. Lo que pasa es que quiere que vayamos a los partidos. Hemos ido, tenemos nuestros emisarios, estuvo Roque D'Angelis el jueves en el Quilombo. Estuvo, mira, si estuvo aquella vez contra el Centro Español, que fuimos todos presos, Roque, ¿por qué no iba acá a estar? No hubo presos, tampoco hubo lesionado. Mejor así. Guido, el 16 de diciembre en AFA se firmó un contrato más que importante para nosotros, sobre todo, porque aparte Yupanqui es en este momento como una especie de estandarte en estas reuniones. Contanos un poco lo que salió publicado en la página de AFA. Esto hace varios meses estábamos yendo y viniendo con la firma de este convenio. ¿Te acordás que los que nos siguen hace varios años, en nuestro anterior ciclo en Radio Impacto? Mamá. Oscar Soto, por ejemplo. Claro. Hablábamos de la relación con ONAVE. ONAVE es la administradora del bien del Estado, que administró los bienes del ferrocarril. En el año 2006, debido a la corrupción y a muchas cosas de ONAVE, se desdobló, corrupción de la que hemos sido testigos allá por el año 2005 de la ONAVE, y se creó la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, que es una sociedad del Estado, una sociedad anónima, como por ejemplo es Lotería Nacional, que con los terrenos y con básicamente lo que se había afanado la ONAVE, era muchísimo material ferroviario, rieles, acero, vagones, y esta administración que pertenece al poder Ejecutivo Nacional ha firmado un convenio, bien como dijo Leo, el día jueves, donde hay que regularizar y darle terreno a los clubes. ¿Por qué con infraestructura ferroviaria? Muchísimos terrenos, en serio, muchísimos terrenos donde hoy se emplazan y muchísimos terrenos que no tienen dueño a simple vista, pertenecen a lo que era Ferrocarriles, claro, Argentino. Recordemos todo que lo cuando lindero a las vías, pensá en cualquier vía del país, todo lo lindero es perteneciente al ferrocarril. Lo hago más fácil, uno ve una vía de un ferrocarril, los ingleses en fines del siglo XIX, 3 kilómetros para cada lado era perteneciente al ferrocarril. Uh-huh. Así que todo, grande cantidad de pueblos y de ciudades que hoy son ciudades, pertenecían al ferrocarril. Leo textual de la página de AFA. Esta tarde, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondoni, y el presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, José Nicanor Villafañe, firmaron un convenio marco de cooperación de asistencia técnica y saneamiento jurídico de predios de entidades deportivas asociadas a AFA, representando a los clubes Temperley, Yupanqui, Atlético Lugano, El Porvenir y Newell's Old Boys de Rosario. Temperley, Lugano y El Porvenir son terrenos ferroviarios, claramente, uh-huh, que no tienen regulación. Newell's no sé si es por la cancha, que todavía está en terrenos municipales, o si es por otro terreno, y Yupanqui es, como bien dijo Leo, el estandarte. Porque sí, somos, sí, aparte en la reunión donde se firmó el contrato, del único caso que se habló fue de Yupanqui, como caso concreto, la falta de cancha. Según me comentaron, Grondona, de los 27 miembros del comité ejecutivo, hay uno solo que no tiene cancha, digamos, cada comité no es un club, pero obviamente en el comité ejecutivo Dante Majori le dicen Yupanqui. El único club que no tiene cancha de los pertenecientes al comité ejecutivo es Yupanqui, y Grondona no lo puede creer. Es... El convenio supone que los terrenos de origen ferroviario, propiedad del Estado Nacional, correspondiente a la jurisdicción y administración de ADIF, que fueran innecesarios para la explotación del servicio ferroviario y a la vez necesarios para las distintas iniciativas de desarrollo consideradas, una vez efectuados los análisis y tratamientos expresados en los artículos del convenio, podrán ser regularizados contractualmente, saneados en su proporción geográfica o jurídica, vendidos o concesionados por ADIF a entidades sociales y deportivas afiliadas a AFA. Bueno, cuando lo vi a Jorge Castelo, me dijo, imitando la voz de Grondona, Yupanqui, ahora le toca a ustedes. Ojalá, yo a ese muchacho no le creo nada. Sale. O sea, es la mala limitación de Castelo. Sí, no es así, qué sé yo. Quién es ese yo no le creo, pero ojalá sea así y nos toque a nosotros. Bueno, vamos a blanquear un poquito la situación. Hace 15 días atrás teníamos el dato que a Yupanqui se le iban a entregar los terrenos linderos a las vías pertenecientes al Parque Indoamericano, ¿sí? Lo dio a entender Dante, más o menos lo comentó la semana pasada cuando estuvo, no podíamos hablar demasiado del tema porque todavía estaban las carpitas armadas en el parque. Bueno, esto se firmaba un lunes y el martes anterior fue la ocupación del parque. Se lo sacó, el miércoles feriado volvieron, se moría el tema. Ahora pareciera que esto va a resurgir cuando la situación se enfríe un poco. Todavía hay que esperar a ver qué pasa con el tema de la cancha de Alvarinho y todo esto que está muy fresco. Cuando se enfríe un poco, se va a volver a hablar del terreno del Parque Indoamericano, que está a orillas de Villa Lugano, si bien pertenece a Soldati, sería un lugar fantástico. Y para esto también, bueno, por lo que contaba recién de Grondona con respecto a Yupanqui, con garantía y con apoyo de AFA, Yupanqui va a poder emplazar su campo deportivo ahí, o lo que sea, un estadio, o con que empecemos entrenando ahí, sería bárbaro. Volvamos a otra cosa. No, es muy complicado hacer una cancha en Capital. Ya Macri dijo que no va a habilitar más canchas, pero bueno, vamos a ver. Tengamos los terrenos y después vemos qué hacemos. Listo, vuelvo a decir, yo a este muchacho que estoy señalando con el dedo no le creo nada. No, nadie le cree, pero bueno. No, sí, pero le da la mano a quien quiere, ¿eh? Sí, sí, está bien. Por ahí le tiran los colores, ¿quién te dice? Está bien. Bueno. Escúchame. Hablamos un poco de Alvarinho. Dale, hacelo breve. Sí, hablo de Alvarinho. ¿Qué onda con Alvarinho? En el mes de mayo, dirigentes de Alvarinho vinieron al club y dijeron, muchachos, nos está rodeando la villa, ya nos rodean un par. Nos sacaron un par de metros de terreno, nosotros no estamos teniendo ni comisión directiva, realmente no nos podemos hacer cargo. ¿Les gusta ese terreno para que Yupanqui se haga cargo? Yupanqui, que ya está curado de espanto el tema sabio, dijo, queremos los papeles. Si vos me gustás los papeles, y los papeles todo en regla, y Onave nos hace una sesión, no tenemos ningún problema. Lo cierto es que los papeles nunca aparecieron, lo cierto es que en el club había mucha gente reticente, porque para el que no conoce esto, está rodeado en serio de villa. Es decir, sí, sí, que la ciudad oculta termina donde empieza el arco de aquel lado. Y de un lateral. Era muy complicado. Cuando fue lo de la ocupación de Alvarinho, se sigue diciendo, miren que lo desocupan y se lo dan a Yupanqui. Así yo ese terreno no lo quiero. No, obvio. No, es más. Aparte que vamos a convenir algo físico y de medidas. Es una cancha. Y nada más, es la cancha y sí, termina el y lateral apenas, y hay una ahí empieza la villa. Y pareciera que no entraría la cancha. Y la cancha, pero de medidas no da. En duda, hay que ver, porque satelitalmente se podía, pero bueno, no es ese igual el problema. No tiene lugar para meter un vestuario. Está muy complicado, está realmente muy muy complicado, pero bueno, esto no lo dijimos en su momento, porque creo que las cosas cuando son rumores no hay que comentarlo, y menos con los terrenos que tenemos años de frustraciones. Sí, bueno, de todas formas, nos solidarizamos con la gente de Alvarinho, por lo menos aquellos que intentan hacer las cosas bien, que habrá habrá gente como en todos lados. Sabemos nosotros lo que cuesta conseguir un espacio verde, que todavía no lo hemos conseguido, así que ellos que lo tenían, lo han gestionado en la misma época que nosotros gestionábamos lo de Castañares en frente de Piedrabuena. Sí. Bueno, ellos se llevaron algo, nosotros no nos llevamos nada, y sí, ellos accedieron, nosotros no quisimos saber nada. Así era. Pero bueno, así están las cosas hoy en Villa Lugano. Bueno, te encerramos un poco lo del fútbol, sí. Que no habíamos dicho. Terminamos el año en la penúltima posición compartida con Central, con Central Ballester y Sportivo Barracas con 14 puntos. Último está Puerto Nuevo con 13. Recordemos que tenemos un partido menos pendiente con Argentino de Rosario allá. El día 29 de enero vuelve el campeonato. Jugamos con Dock Sud en cancha de Dock Sud. O Claypole. Perdón, tenés razón. Claypole en cancha de línea. Con Claypole en cancha de línea. Fuimos visitantes ayer, claro, perdón. Se corrió toda una fecha. Exacto. Y tenemos la primera información que el día 17 de enero vuelven los entrenamientos en AFIP. Y tenemos la información fresquita que el día 28 va a haber un asado a los jugadores. Sí, algo va a haber en el club. Parecería. Eso queda confirmación la semana que viene, Leo. Bien. Bueno, comenzamos a despedir a la gente del básquet. ¿Juan va a venir a saludar? No va a hablar. Juan... Bueno, muchachos, gracias por haber estado con nosotros, las felicitaciones nuevamente y bueno, que el 2011 esté plagado de éxitos como este. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a todo el equipo que ha quedado en sus casas, espero que escuchándonos. Muchas gracias por invitarnos. También quiero agradecer a todo el club, la comisión directiva, a Fernando Esmañar, que desde hace 4 años... cuando caímos con Alejandro Duarte, que es un jugador que ahora no está en actividad, y Juan con un proyecto de básquet, nos abrieron las puertas y bueno, 4 años después tenés un equipo campeón, así que muchas gracias a ellos. Fabián Bausá, el comentario final de nuestro cronista estrella del básquet. En principio, gracias a ustedes dos por darme la oportunidad, a los chicos muy agradecido por el título y por toda, más allá del título y del exitismo, me parece que como grupo en sí, como grupo humano en sí, que creo que se han consolidado y esperamos, digamos, que sigamos con esta unión de grupo dentro del 2011 y que se queden todos los jugadores que están en este momento. Bien, así ha pasado la gente del básquet en nuestro programa. Se viene el final del año. Falta un programa. Bueno, el programa que viene, por eso, a eso iba, déjeme hablar. Dale. El programa que viene estaremos haciendo el 26 de diciembre. Sí, 26 de diciembre es el último programa del año. Hacemos pública la invitación a la comisión directiva del club, flamante en algunos casos, renovada en otros, en la mayoría, para que vengan a levantar una copa por Yupanqui en nuestro próximo programa. El espacio es chico, nos manejamos apretaditos acá, pero el corazón es grande para recibirlos y para que, bueno, digamos cada uno nuestros deseos de éxitos para la institución que tanto amamos y que llevamos en el corazón desde que nacimos, desde chicos, desde que tuvimos capacidad de elegir. En cada caso será distinto, pero en todos los casos con una misma finalidad, esperando lo mejor siempre del Club Social y Deportivo Yupanqui. Así que queda formal la invitación para la comisión directiva, todos los que quieran venir los esperamos. Aquí brindaremos y brindaremos el aplauso final, como habitualmente lo hacíamos en Radio Impacto, lo haremos por primera vez aquí en Sensaciones, para lo mejor para Yupanqui en el 2011. ¿Sí? Esta comisión que no dijimos que asume este día martes, que es la reunión constitutiva. Mis deseos para esta Navidad, como siempre, paz, armonía, unión entre todos los que realmente queremos en serio a Yupanqui. Yo creo que más allá de los errores o cosas que uno puede cometer, lo hace porque uno quiere al club en serio. Esto, sacrificamos horas, sacrificamos dinero, sacrificamos un montón de cosas. Los chicos del básquet son un ejemplo, la gente de patín, la gente del fútbol de AFA. Hay divisiones que yo no estoy entendiendo, que no me parecen, porque a Yupanqui le hace mal. No nos podemos dar lujo de estar todos separados, y es un poco en serio esa frase que un poco en broma hacemos, y es mi deseo de feliz Navidad para toda la gente que viene en Yupanqui. Leo, decime. ¿Querés destapar una sirve y festejar Navidad ahora? No me parece. Bueno, adelantá todo con el tema del fútbol. Se vuelve al trabajo el 10 de enero. El 10 sí, de enero. No, el 17. 10 de enero se vuelve al trabajo y el campeonato arranca el 5 de febrero. Ah, no lo adelantaba. Yo tenía entendido que se adelantaba porque con la muerte de Kirchner no se juega entre semanas, sino... El trabajo se... Bueno, no, se adelanta, no. Estaba por confirmarse si el 10 o el 17. Finalmente el 10 de enero y el 5 de febrero vuelve la actividad del fútbol. Ojalá esa fecha. Bueno, prosigo. Ojalá tengamos todos la grandeza para disimular las desuniones y fortalecer las uniones. Feliz Navidad para toda la gente de Yupanqui. Bueno, a ustedes, como siempre, les agradecemos haber estado del otro lado. Pasen una Navidad en paz, en familia y con los mejores deseos para nuestra institución. Nos reencontramos en el último programa del año, el próximo domingo a las 21 horas aquí en 1480 o en www.am1480.com.ar para compartir esto que se llama la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Cada estación.